ahí me parece que está. Está Carlos, a ver Carlos. No, sale mal, pero ¿por qué, che? No, no sale. Sale mal, yo te escucho fenómeno. Ah, hola, ahora salió bien. ¿Qué cambiaste de teléfono? Muy bien, Carlito. Me cambiaron de teléfono. Bueno, primero te reitero mi cariño de siempre y admiración. Eso porque después si nos vamos a pelear, yo me voy a bancar igual, no importa, pero admiración. Se ríe. Vos te peleás porque tenés que trabajar de periodista. En general estás de acuerdo conmigo. Sí, totalmente de acuerdo con vos. Ah, bueno. Totalmente de acuerdo con tu filosofía y absoluta. Bueno, ya sabés eso. No, no me peleo nada. Estamos hablando con Ronald Lecher el tema de cuánto es 200 millones y cuánto es 2 millones de dólares. Si es una fortuna o no es una fortuna como para retenerle un gran impuesto. Es una discusión de amistosa que tenemos. ¿Vos cómo lo ves? No son 2 millones. Si hablamos de dólares, sí, son ya sé. 3, casi 3. Sí, sí, está bien. Y el tema de si es mucho o poco... Se lo define el rango de personas alcanzadas, son 12.000 personas. Entonces, si vos lo medís contra cualquier estándar de población de la Argentina, te vas a dar cuenta que está dirigido a una porción absolutamente mínima. Pero se trata de las personas que tienen la mayor riqueza acumulada de la Argentina, las 12.000 personas más ricas de la Argentina. Pero está bien, yo lo que discuto es el monto. No hay gente de 200 millones de dólares, 500 millones de dólares, 1.000 millones de dólares como en otra parte del mundo. No hay nadie acá. Sí, hay. Es desde 200. Bueno, ¿por qué discutís? No. Llega hasta el infinito. No, pero son 12.000 personas, ¿cómo hasta el infinito? 200 millones. Si me decís que son 12.000 personas, no es hasta el infinito. Sí, sí, es al infinito de la Argentina. Hay una cantidad de personas, yo lo tengo en pesos el tema, porque hay una cantidad de personas que tienen fortuna personal declarada superior a los 3.000 millones de pesos. ¿Cuántos hay más o menos de eso? 300. Ah, nada, por eso te digo, nada. Bueno, pero, a ver, ¿qué es lo que querés decir? Que quiero decir que le cobren a eso, que le cobren a eso, a esos son grandes fortunas. Pero Mauro, es fácil siempre de ponerse en el lugar distinto, y a vos lo haces muy bien. Qué guacho, ¿no? No es eso, pero lo que te digo. Espera. Cobrar impuestos se puede hacer sobre lo que se tiene identificado. No se puede cobrar sobre lo que no se tiene identificado. Sí, en todo sé. Caso, lo que no se tiene identificado, hay que seguir trabajando para identificarlo. Es otro problema. La AFIP está trabajando sobre esas cuentas que a través de los acuerdos con la OCDE se han conocido de argentinos, algunos que ni siquiera tienen declaración de bienes personales, que tienen cuentas en países de no cooperantes, como se llama, sí. Pues mayores a $1,000,000 para arriba. Creo que hay una información también bastante más grande de $1,000,000 para abajo, pero por ahora la AFIP ha dado a conocer la existencia de estas cuentas. Todos sabemos que uno de los mayores problemas que tienen los países como la Argentina es lo que se deja de tributar. Por ejemplo, el otro día la AFIP tomó una resolución vinculada a los precios de transferencia. Los precios de transferencia, que es un nombre muy complicado, son operaciones que hacen las grandes corporaciones entre sí, entre sus distintas filiales, de manera de pagar la menor cantidad de impuestos posible. A ver si lo puedo dar con un ejemplo sencillo. Una multinacional X exporta desde aquí un producto que va a China, pero en realidad no lo manda. El producto sí se va a China, pero la operación comercial, los papeles, la filial argentina de esa corporación se lo vende a un precio bajo a la filial Luxemburgo de esa misma corporación. Por lo tanto, en la Argentina va a pagar poquitos impuestos. La filial Luxemburgo se lo va a vender a China al valor real de la mercadería, pero como Luxemburgo es un país de muy baja tributación, claro, en síntesis la empresa va a pagar poquitos impuestos. De esta manera, El otro día yo veía un estudio hecho por la Universidad de las Naciones Unidas que dice que la Argentina deja de recibir por este procedimiento sumas fabulosas, medidas en cientos de millones de dólares por año, que son evadidos a través de estos mecanismos. Es decir, simplemente utilizando la triangulación que permite tener estas corporaciones multinacionales y poder utilizar los llamados precios de transferencia. Esto se está peleando, se está combatiendo. Hay otras cuestiones a la inversa, que es precios de transferencia al revés. Una multinacional le vende a su filial argentina a un precio más alto que el precio legal, digamos, real de la mercancía, y esta filial argentina entonces va a requerirle al Estado dólares al tipo de cambio oficial por una suma mayor que la que debería para pagar la mercadería, y es una manera por la cual también se fugan capitales. Todos esos mecanismos tienen que ser combatidos, tienen que ser modificados a través de regulaciones, y bueno, el gobierno está en esa pelea y creo que es una pelea muy de fondo. Carlos, un dato que me parece te puede servir: 12.000 sobre la población económicamente activa, 20 millones de personas, es 0,06%. Sí, claro. Pero te quería preguntar, ¿cuándo hay intenciones de discutir esto en el Congreso? ¿Tienen algún plazo pensado por delante? Hernán, sí. El proyecto está absolutamente terminado. Está claro que no hay ninguna restricción política respecto de nuestro sector, respecto de llevar este proyecto adelante. Y simplemente se está esperando tener condiciones desde el punto de vista del tratamiento parlamentario que nos garanticen que no vamos a tener problemas. Hoy mismo, en los diarios, está dicho que la oposición solo acepta el tratamiento de iniciativas consensuadas, no controvertidas. Como te imaginarás, esta es una iniciativa sumamente controvertida, y en definitiva lo único que se estaba haciendo hasta ahora es dos sesiones con proyectos absolutamente consensuados que están sirviendo de alguna manera también para poner a prueba la eficacia del funcionamiento remoto. Esa es la única cuestión que por el momento tiene que resolverse y por el que hasta ahora el tema no lo hemos puesto en tratamiento. El proyecto está listo, está totalmente convalidado en todos los niveles que debe ser convalidado, y lo vamos a llevar seguramente. Yo quedé con Máximo Kirchner que esta semana nos íbamos a juntar o comunicar por la vía que pueda, para fijar adecuadamente el cronograma de empezar a tratarlo. Esta ley, este proyecto, requiere tratamiento en comisión, claro, donde ya se va a dar la polémica entre los que van a estar de acuerdo y los que no van a estar de acuerdo. El manejo de los números, en este caso, es muy importante, los números parlamentarios, quiero decir. Es muy delicado porque por el tipo de ley, necesita mayorías especiales. Es decir, nosotros necesitamos contar con 129 votos positivos para que este proyecto pueda tener media sanción y pase al tratamiento del Senado. 129 votos positivos exceden, ya no te hablo de quórum, hablo de cantidad de votos positivos que hay que tener para que este proyecto pueda ser convalidado, aprobado por la Cámara de Diputados. el oficialismo no tiene 129 votos positivos propios. Nosotros creemos que contamos con el apoyo, que vamos a contar con el apoyo de otros bloques, incluso de algunos bloques que forman parte del principal bloque opositor, porque hemos escuchado opiniones en ese sentido. Es muy difícil, hay que asumir una posición pública de decir que uno está en contra de un aporte requerido a 12.000 personas en el marco de esta situación que tiene la Argentina. Quiero decirte que las encuestas que nosotros manejamos dicen que casi el 80% de los argentinos y las argentinas está de acuerdo con este proyecto. Así que los diputados y diputadas que asuman votar en contra también tendrán que medirlo contra la voluntad de su propio electorado, ¿no es cierto? Que buena parte de él, porque el oficialismo no obtuvo el 80% de los votos, y si hoy hay un 80% de ciudadanía que ve bien este proyecto, supongo que eso se va a reflejar también en buena parte del arco político a la hora de tener que elegir qué botón apretar. Gracias, Carlitos. Gran abrazo. Muy amable. Que les vaya bien. Carlos Heller.